el día de tu partida, ya lo sabían y no quieren florecer más. Yo sé bien cuánta calle corriste pensando poder escapar, por tu hermosa alegría que era compatible a tu terrible soledad. Inmortal, ¿será que el barrio te empieza a llorar con tu sonrisa y tu voz especial? Hoy nada volverá a ser igual. Inmortal, ¿será tu esencia lo que quedará con un retrato en alguna pared en este barrio que te vio morir y nacer? Oh, Dios, porque se llevó. Se llevó a las luces. De temprano vine a trabajar y así yo me gano el pan. Perdone usted, señor, el cliente tiene la razón. No levante la voz, se puede enojar mi patrón. No me grite usted, de chiquito nadie le enseñó. Si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo que respeto es la revolución. Yo puedo aguantar, si no mi familia no come y eso me pone muy mal. Mi padre me enseñó de chiquito tener que estudiar. El trabajo dignifica, no voy a salir a robar. No me grite usted, de chiquito nadie le enseñó. Si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo. Respeto es la revolución. Revolución. lágrimas en tu cara reflejan lo que vos llevas adentro. ¿Quién no lleva alguna cicatriz marcada a fuego, marcada en su cuerpo? El miedo trae más miedo y solo aceleras tu entierro con tus pensamientos. Cantemos que quizás el viento les lleve a los que ayer se fueron. Nuestra voz con dolor de entierro de aquellos que ayer caminaron junto al lado nuestro. Depresión y la angustia te va comiendo muy lento por dentro. Hoy te pido que te levantes, por Dios te pido, te lo pido por ellos. Por nuestro destino y por un nuevo camino. Cantemos que quizás el viento les lleve a lo que ayer se fueron. Nuestra voz con dolor de entierro de aquellos que ayer lleve a lo que ayer se fueron. Nuestra voz con dolor de entierro de aquellos que ayer caminaron junto al lado nuestro. Nuestra voz con dolor de entierro de aquellos que ayer agitaron rock and roll es eterno. Nuestra voz con dolor de entierro de aquello que ayer agitaron Thank you. dónde me lleva este tren? Esta noche, ¿dónde terminaré? Lo mejor es rock and roll, es lo bien. Esta vez hace días que quiero enloquecer. Me gusta tanto la noche, me da placer. Y así se va mi vida, y así no puedo más. Mi corazón quiero ser más. Y poder ser un rock and roll.

más me detenga en algún recuerdo y siempre me lastimo. Quizás la única forma de verte junto al lado mío. Reclamo todas esas noches desnuda en mi cuarto diciéndome que amo. Ya se van quemando aquellas promesas que juraste en vano. Y entonces hoy de nuevo quisiera brindar contigo, sabiendo que quizás mañana no estarás. Algunos labios que ya no son los míos. No puedo. pueda llegar. Vámonos, vámonos ya de acá, donde todos tus sueños sean realidad. Porque el perdón no entra en el diccionario, y hasta que encuentran la paz eterna, el resto es mierda, 2 metros en tierra. Vámonos, vámonos a otro lugar, la gente de mierda no pueda llegar. Vámonos, vámonos ya de acá, donde todos tus sueños sean realidad. Toda mi ilusión, le puse una flor y a tu flor una lágrima cayó. Esa lágrima recorrió de tu recuerdo mi corazón. Quiero salir y poder encontrarte algunas tardes de abril. Una canción es la única manera que me acerco a esta voz. Y en un papel te escribo mi dolor. ¿Cuántas noches caminando voy? Tratando de encontrar el sol. ¿Cuántas madrugadas sino y no sé nada de vos? Ay, no sé nada de vos. Quiero salir y poder encontrarte algunas tardes de abril. Es la única manera que me acerco a esta voz. Y en un papel te escribo mi dolor. Imponente, esto es imponente. Gracias por la oportunidad que nos da Rolo y toda la banda de ver tanta gente junta. Gracias. Esto es lo que hay que lograr, que todas las bandas argentinas tengan esta amistad y basta de competencia, la música para disfrutar, muchachos. Arranquemos cuando quieran. Gracias de verdad por esta oportunidad. Hermosa noche, pa. Un piso de estrellas. Te dejan mirar. Cuánta gente que no mira atrás. Tratan de salir y van por más. Y vos, con tanta corrupción, dormís tranquilo en tu mansión. Cuando como mucho vi caer de rodillas frente a un transatlántico. Otra vez, por no toca perder. Nos matan y no pasa nada, porque será. Hoy tratan de que te olvides, todo tapará. Sobra el hambre y vos no paras por tu pecado capital. No paran de matar. Hoy la tele no para de sangrar. Y vos jugás a bailar un sueño que nunca es realidad. Tratan de no dejarte pensar. La ignorancia es un arma mortal. Comer mierda hoy es tan normal, comamos por cadena nacional. Roda, matan y no pasa nada, porque será. Hoy tratan de que te olvides, todo la para. Sobra el hambre y vos no paras con tu pecado capital. Sobra el hambre y vos no paras con tu pecado capital. Sobra el hambre y vos no paras con tu pecado capital. Pitiboche, pastilla de la abuela, de fuertes aplausos. Son muchos los recuerdos que Dios.

secreto de felicidad. Dale que yo no pienso estar muerto. Mienten por la televisión, mienten todos los diarios de hoy, que la justicia es para el pueblo. Quieren ser inmortal, quieren marcar una herida en tu cuerpo. Por tomar, pero robar es normal para ellos. Miente por la televisión, miente todos los diarios de hoy, que la justicia es para el pueblo. Quieren ser inmortal, quieren marcar una herida en tu hasta cuándo bailarás.

hiciste la jugada, tu amor era de la ensalada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la ensalada. Me pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar.